Entonces, un poco la intención de estos artículos y del libro es esto: rescatar del olvido gente que, bueno, fue injustamente perseguida por sus ideas, por lo que hicieron, y es como un castigo añadido al olvido, ¿no? O sea, encima que sufrieron una situación injusta, arbitraria, incluso algunos pagaron con su vida, pues olvidarlos es como una segunda muerte de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es intentar eso, ¿no? Sacarlos a la luz, sacarlos de las tinieblas o sacarlos de la visión a veces un poco caricaturesca que se ha hecho de ellos. Bueno, el historiador francés Jean-Yves Le Naour es especialista de la Primera Guerra Mundial y es el autor del libro Les Oubliés de l'Histoire. Él dice que si la historia solo se ha hecho eco, un poco en la línea de lo que decía yo ahora, de las hazañas del cazador, es porque el león no tiene historiadores. Siguiendo este símil, se puede decir que la historia se ha ocupado de manera casi exclusiva únicamente de lo que hacían los cazadores y se ha olvidado de los animales cazados. Estos, sin embargo, han existido y, de hecho, sin ellos no se podría entender la figura del cazador. El olvido, o a veces, como decía también antes, la caricaturización, es un castigo añadido a la triste suerte de muchas personas anónimas o de también asociaciones que pagaron con la cárcel, el ostracismo e incluso la muerte, la lucha por los principios en que creían. Unas personas que no fueron rehabilitadas socialmente hasta hace muy poco y que en algunos casos todavía no lo han sido. Estos casos que todavía no lo han sido, por ejemplo, podríamos pensar en los desertores en lo que era la Unión Soviética, ¿no? Que no han sido rehabilitados, y en muchos países de la Europa del Este, ¿eh? Y en otros sitios, ¿eh? ¿Nos suenan nombres como los... Es una pregunta que hago, ¿no? ¿Nos suenan nombres como los de Antonio Gargallo, William Aalto o Marta Hillers? No. No nos suena porque estas personas, en principio, son personas anónimas, eran personas normales, digamos, pero que hicieron cosas, bueno, o que sufrieron realmente por sus ideas o por su comportamiento, ¿no? La más conocida es Marta Hillers, a raíz del estreno en el 2008 de la película Anónima, Una mujer en Berlín. La película está inspirada en el libro autobiográfico que Marta Hillers escribió en inglés en 1954, en el que contaba su violación por parte de soldados soviéticos. No tuvo entonces un buen nivel de ventas, tal vez porque se consideraba que avergonzaba a las mujeres alemanas, 500.000 de las cuales habían sido abusadas por soldados de la URSS. No obstante, otra razón podría ser que también hubo 270.000 casos de agresión atribuibles a soldados occidentales. O sea, 500.000 por parte de los soviéticos, 270.000 por parte de los soldados occidentales, ¿no? La historiadora Miriam Gebhardt, en concreto en su libro As die Soldaten kamen, Cuando llegaron los soldados, publicado por la editorial DVA, en el año 2015, habla en concreto de 190.000 americanos, de 50.000 franceses y de 30.000 británicos que participaron en violencias sexuales, y en plena época de Guerra Fría no era conveniente que se desepía a investigar nada ni que se cuestionase quiénes eran los buenos y los malos. Los buenos, por supuesto, eran los aliados y los malos habían sido los nazis y ahora eran los soviéticos. Entonces no había interés en que se removiera todo esto, ¿no? No procedía hablar, por ejemplo, de los abusos sexuales de los soldados americanos en Normandía, en Francia, a donde iban, se supone, como liberadores, o de las agresiones perpetradas por militares de los Estados Unidos o franceses en el Land alemán de Baden-Württemberg, de las cuales solo había constancia en los registros de la Iglesia. Al final, por desgracia, el modus operandi, la manera de actuar, fuesen de una nacionalidad, fuesen de otra, era el mismo. Y el resultado era el mismo, ¿no? Fuesen de una nacionalidad o de otra. Fuesen de países supuestamente amigos como los americanos en Francia, o de países enemigos, ¿no? Como los nazis, ¿no? Alemanes, en este caso, en Polonia, por decir algo, ¿no? Que ahora hace 100 años, hace es el aniversario de 80 años de la invasión de Polonia, ¿no? Bueno, pues ha habido muchos casos en el mundo de abusos sexuales, también se produjeron evidentemente en España. Uno de los más conocidos es el de Corea, donde unas 200.000 mujeres fueron esclavas sexuales de los soldados japoneses. En el caso de Europa, el espectro de edad de las mujeres o niñas violadas era muy amplio y estaba comprendido, entre los 7 y los 69 años, según afirma la historiadora Miriam Gebhardt, que antes he mencionado. Por otra parte, en documentos oficiales constan pruebas de suicidios de niñas de 13 años tras ser víctimas de violaciones en grupo, lo que ahora llamamos manadas, ¿no? Por otra parte, la historiadora Silke Sackhukou habla de 10.000 mujeres muertas como consecuencia de las violencias sexuales y de deportaciones a la URSS. En España no hay una cifra de mujeres violadas, ya que la mayoría de los casos lo eran después de ser agredidas. Se producía, es cierto, abusos en ambos bandos. En el bando republicano hubo violaciones, por ejemplo, cuando hubo la expedición del capitán Bayo a Mallorca, que estaba en manos de los fascistas desde el 19 de julio de 1936. En agosto hubo una expedición del capitán Bayo, que venía de Barcelona. En ella había anarquistas, había gente del PSUC, había gitanos también, que eso es bastante poco conocido, y había unas enfermeras que, bueno, luego se ha hecho un libro sobre ellas. Estas enfermeras fueron violadas porque se quedaron en Mallorca cuando los republicanos fueron rechazados y tuvieron que reembarcar. Pero se sabe también, y en los escritos que ellas han hecho, que parecieron pues burlas, humillaciones por parte de sus compañeros. O sea que violaciones hubo en ambos bandos. Ahora bien, sabes que hay una iniciación reciente. Sí, de Antonito Górez. Claro. Pues hay no, pero había un grupo de las enfermeras fueron las que fueron. Sí, es un grupo de las que fueron violadas y asesinadas por los falangistas. Pero bueno, luego había milicianas, efectivamente, como se dice. Y hay un libro de un historiador, ¿no?, que se llama Antoni Tugores, que, se dice morir en dos vagadas, murieron dos veces. Y él habla de esta doble muerte, porque, claro, al desprestigio, bueno, las desprestigiaron porque decían que eran prostitutas y no lo eran, evidentemente, ¿no? Pero también en algunos escritos se sabe que hubo abusos por parte de milicianos, de las. O sea, esto es así. Ahora bien, la diferencia, puede decir, es que todos son iguales, y no son iguales, porque una diferencia muy importante es que en la zona republicana no hubo nunca un apoyo de las autoridades a este tipo de prácticas, que existieron, pero que no hubo un apoyo explícito, ni mucho menos un llamamiento a hacer este tipo de prácticas. Eso sí que ocurrió en la zona sublevada, ¿no? Y es muy claro, supongo que el ejemplo más conocido es el de Queipo de Llano, ¿no? Queipo de Llano en Sevilla era cuando hacía sus famosas charlas, las famosas charlas del general Queipo de Llano, charlas que eran luego reproducidas en toda la prensa de la España sublevada, y entonces tenía mucho alcance. Era un personaje realmente muy, muy curioso, ¿no? Sus charlas tenían la intención de animar a los propios, pero también de atemorizar al contrario, ¿no? Y utilizaba la radio como instrumento para hacerlo, ¿no? Bueno, digo esto porque en una de estas charlas, que es muy conocida, supongo que todos ustedes la conocen, pero bueno, dijo esto, ¿no? Nuestros valientes legionarios y soldados han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y de paso también, y de paso, también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado, porque estas comunistas y anarquistas practican el amor libre. Ahora, por lo menos, sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar, no se van a librar, por mucho que pataleen y berreen. O sea, que yo creo que más claro, ¿no? Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable. Luego hacía, citaba los nombres de los pueblos que tenían previsto conquistar a la provincia de Sevilla, por ejemplo, Morón, Puente Genil, Castro del Río, ir preparando sepulturas. Yo os autorizo a matar, que si lo hiciereis así quedaréis exentos de toda responsabilidad. Bueno, Paul Preston, en su obra El Holocausto Español, señala que había sospechas generalizadas de que los rebeldes entregaban a mujeres republicanas de las localidades que iban ocupando en su marcha hacia Madrid, la famosa columna de la muerte que iba desde Andalucía, pasando por Extremadura hasta aquí, vaya. Entonces, pues esta columna de la muerte, a su paso, pues cometió muchos desmanes y entre ellos muchas violaciones, ¿no? Y hay una charla también del general Queipo de Llano, una vez más, esta vez del 29 de agosto, que lo confirma. Dice: hay en nuestro poder grandes cantidades de municiones de artillería y de infantería, 10 camiones y otro mucho material, además de numerosos prisioneros y prisioneras. Qué contentos van a ponerse los regulares y qué envidiosa la pasionaria. Asimismo, periodistas como John Whitaker pusieron de relieve esta connivencia de los mandos militares con los abusos, haciendo referencia a un episodio sucedido en Navalcarnero en declaraciones a la revista Foreign Affairs en 1942, en el que manifestaba, entre otras cosas: nunca me negaron que hubiesen prometido mujeres blancas a los moros cuando entrasen en Madrid. Además, Whitaker, en otras declaraciones, también explicaba este caso con más extensión y decía que él estaba con un militar sublevado y que, pues, estaba hablando con él y trajeron presas a dos chicas, una de Barcelona y otra de Valencia, y que las introdujeron en una especie de, no sé si era almacén, donde había un montón de moros, ¿no? De los moros, que cuando entraron se empezaron a oír gritos y él se quedó completamente horrorizado y se lo dijo al militar, y él le dijo: no te preocupes, no van a durar más de 4 minutos. O sea, que era una connivencia muy, muy clara, ¿no? En el libro se alude brevemente a personas como la Trunfa o a las llamadas niñas del Aguacho, de entre 16 y 22 años, violadas y lanzadas a un pozo que hasta hace poco eran absolutamente ignoradas por la historiografía, a pesar del calvario por el cual tuvieron que pasar. Y como ellas, muchas otras mujeres, como Fraternidad Hidalgo, María Torreño o Frasquita Avilés, por citar solamente algunas, a las que se hace referencia en el libro. Este último caso, el de Frasquita Avilés, es realmente brutal, aún más brutal, ya que fue violada en el cementerio después de muerta porque había rechazado a un falangista que se había enamorado de ella. Bueno, ¿y quién era William Alto? Hemos hablado también de William Alto. Era un militar norteamericano, bueno, mentira, era un ciudadano norteamericano del Partido Comunista que, bueno, vino a España a combatir a favor de la República. Bueno, lo que ocurrió con él, su caso fue desvelado por Arturo Pérez Reverte en el libro Guerreros y Traidores, publicado por Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores en 2014. Se trataba de un teniente de la Brigada Lincoln entre 1937 y 1939, en la que manifestó su condición de homosexual, lo cual le costó la expulsión del Partido Comunista Americano. Ello le impidió además participar en la Segunda Guerra Mundial. El 23 de mayo de 1938, Alto protagonizó en Carchuna, al lado de Motril, en Granada, la mayor hazaña de la guerra. Él liberó, con un comando de 30 milicianos y brigadistas, a 308 oficiales, comisarios y soldados republicanos. Bueno, a pesar de esto, su nombre ha sido desconocido hasta hace muy poco. Y el otro nombre de que hablaba era Antonio Garayo, que era también una persona normal. Era un testigo de Jehová que se negó, bueno, pues a empuñar las armas por sus convicciones religiosas. Bueno, en el momento de jurar bandera comunicó a, como decía, sus superiores que no podía utilizar las armas. Estos intentaron infructuosamente hacerle cambiar de opinión. Desertó, pero fue atrapado y fusilado el 18 de agosto de 1937. Antonio Garayo no militaba en ningún partido político, no tenía ninguna afiliación política, o sea que simplemente fue fusilado por esto, por sus creencias religiosas, en este caso por ser testigo de Jehová. Otros, como el pastor Atilano Coco, de la Iglesia Española Reformada Episcopal, maestro de la Escuela Evangélica de Salamanca, sí que se implicaron en política. En este caso militó en el Partido Republicano Radical Socialista y fue ejecutado el 8 de diciembre de 1936, aunque a él no se le comunicó nunca, no se le informó nunca de por qué fue detenido, porque era también republicano, pero no se le informó si fue detenido por republicano o por protestante, o por ambas cosas, ¿eh? Hemos hecho referencia a tres personas que durante mucho tiempo han permanecido anónimas para el gran público. Lo mismo puede decirse de determinados grupos sociales cuya historia ha sido ignorada hasta hace bien poco. Es el caso de los negros del Tercer Reich. ¿De dónde venían estos negros? ¿Había muchos? ¿Cuáles eran sus ocupaciones? ¿Estaban en la misma situación legal que los judíos? ¿Por qué se ha hablado tan poco de ellos hasta este momento? ¿Cómo terminaron? Toda una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, quiero decir que la ocupación de Renania y después de la región del Ruhr por parte de las tropas francesas y belgas en 1923, que era consecuencia del retraso del gobierno de la República de Weimar en el pago de las indemnizaciones de guerra previstas por el Tratado de Versalles, era considerada una humillación por parte de amplios sectores de la sociedad alemana, y más aún teniendo en cuenta que entre estos soldados que había en Renania algunos eran negros de las colonias que tenía entonces Francia, ¿no? De hecho, una parte de la prensa germana desencadenó entre 1920 y 1923 una virulenta campaña contra su presencia bajo el título de La vergüenza negra, que los presentaba como bestias salvajes que mutilaban sin piedad a los heridos y violaban a las mujeres. Incluso Hitler, en el Mein Kampf, Mi lucha, se hizo eco de ella al denunciar la contaminación de la raza blanca por sangre negra en el Rin. A pesar de todo, por paradójico que pueda parecer, algunos negros podían enseñar en la universidad, donde los judíos y otros disidentes no podían hacerlo, y no hubo tampoco ningún plan específico de exterminio y de deportación de la población de color, como si lo hubo, como es bien sabido, con otros grupos, ¿no? Al margen de su limitado número, entre 5.000 y 20.000, según las fuentes, algunos historiadores lo explican por el hecho de que esto servía a los intereses coloniales alemanes, ya que los negros podían enseñar lenguas africanas, y otros historiadores ponen de relieve la intención de explotarlos políticamente para marcar un, digamos, un contraste con la política racista de Estados Unidos en los estados del sur, la política segregacionista, ¿no? Que mantenían en eso, para decir, pues bueno, ellos también son racistas y no pueden a nosotros darnos lecciones de nada, ¿no? Hay muchos ejemplos del racismo, a pesar de todo, de los nazis hacia esta población, aunque fuese minoritaria. Por ejemplo, durante de los nazis y de los grupos nacionalistas anteriores, Por ejemplo, decía durante la campaña La Vergüenza Negra del 1920 a 1923, el diario Frankfurter Nachrichten publicaba el 7 de julio de 1921 esta noticia. Chicas jóvenes han sido llevadas a los médicos sin conocimiento y las venas casi vacías de sangre. Los negros cortan a menudo las arterias a su víctima o las muerden y chupan después su sangre. Son evidentemente bestias salvajes, ¿eh? Y bueno, Goebbels también decía que el jazz era música de la jungla, entre otras cosas, ¿no? Otro grupo que también ha sido hasta hace pocos años ignorado por parte de la historiografía son los homosexuales, ¿no? En el libro hay un capítulo dedicado a los homosexuales en Italia en tiempos del veintenio de Mussolini, ¿no? De la dictadura fascista, y otro a España entre 1923 y 1939. En el caso de Italia, en los primeros años de la dictadura fascista, el tratamiento que recibió la homosexualidad hasta el año 1927 fue curiosamente más blando que en democracias como la Gran Bretaña, que tenían una legislación específica en contra de la homosexualidad, ya que se daba por descontado que era un vicio que en Italia no existía, que entre los italianos no se daba. Lo importante era pues que no se viera y que no fuese motivo de escándalo público. Ese año se creó un impuesto sobre el celibato que tenían que pagar todos los hombres solteros, solamente los hombres, las mujeres no. Los hombres entre 25 y 65 años, y que aumentaba progresivamente con la edad. Mussolini consideraba que una nación fuerte, que una verdadera potencia, tenía que tener una demografía vigorosa y que todo aquello que lo incentivase era positivo. 40 millones de italianos para él eran pocos comparados con 90 millones de alemanes o 130 millones de franceses si se cuentan los de las colonias que tenían por aquel entonces. En 1938, con la proclamación de las leyes raciales fascistas, los homosexuales fueron clasificados como detenidos políticos. Hasta entonces no. Hasta entonces no. En el libro se hace referencia al expediente de diversos arrestados por ese motivo, sobre todo en Catania, el prefecto de Catania, que era muy homófobo, ¿eh? Muchos de ellos eran desterrados a las islas Tremiti, procedentes de la ciudad siciliana, pero también de Florencia, Palermo y Salerno, y algunos acabaron confinados a la isla de Ustica, a 66 km, 67 kilómetros al noroeste de Palermo. Ahora bien, esto es una paradoja un poco, ¿no? Porque la acusación que se hacía contra ellos no era tanto que fuesen homosexuales, ¿eh? A mí, al menos eso me sorprendió, sino que eran sexualmente pasivos, ¿eh? Puratone les llamaban, ¿no? Si era un hombre homosexual activo, era un hombre, digamos. Pero un homosexual pasivo ni siquiera era un hombre. Era una mujer, una especie de mujer, ¿no? Entonces, el prefecto este de Catania pues tenía una fijación con este tema. O sea, para él lo importante era esto, ¿no? Y de hecho, en los testimonios que aparecen en el libro de algunos detenidos, algunos de ellos quieren demostrar que son hombres de verdad, que no es verdad que no sean hombres. No dicen que no sean homosexuales, pero que sí que son hombres. O sea, es un punto de vista bastante retorcido, ¿no? Diría yo, ¿no? En el caso de España, pues la homosexualidad no aparecía en la legislación, no había aparecido en la legislación hasta el año 1928, cuando hubo un código penal. Hasta ese momento, lo que se hacía aquí era decir que eran comportamientos antinaturales y se castigaban igual si eran entre hombres o entre heterosexuales, comportamientos que se consideraban antinaturales. En 1928 sí que se pone una pena superior a los comportamientos antinaturales, entre comillas, entre hombres. entre mujeres ni siquiera se contemplaba. O sea, no aparece contemplado, pero también se supone que en la práctica se debía aplicar, ¿no? Bueno, en la zona republicana, durante la Guerra Civil, las sacas de homosexuales en el llamado bando nacional, especialmente en el primer año de la guerra, fueron frecuentes, protagonizadas por milicianos falangistas. De un día para otro, hombres homosexuales que no habían ocultado su inclinación o bien que tenían un alto grado de pluma desaparecieron de sus casas en medio de golpes e insultos homófobos y no volvieron a ser vistos con vida. En la zona republicana, la homosexualidad no fue perseguida en ningún momento como tal. Pero como decía antes, eso no significa que no hubiera habido abusos, que no hubiera habido burlas, humillaciones, que sí que las hubo también. También hay que decir que una manera políticamente correcta de eliminar a aquellos a quienes se les notaba, de comillas, orientación sexual, era colocarlos en la primera línea de fuego del Ejército Popular de la República, creado en el otoño de 1936. En el libro, bueno, ya le he comentado antes, la homosexualidad durante el tiempo de Primo de Rivera. En el año 1933 se aprobó la Ley de Vagos y Maleantes, que no hacía referencia a la homosexualidad, pero que luego fue utilizada como un cajón desastre, en el que cabía como comportamiento depravado, ¿no? Sobre todo, obviamente, en la zona sublevada y durante el franquismo. También aparecen en el libro, se hace referencia a personajes como Miguel Molina, Manuel Azaña, de quien se rumoreaba mucho si era homosexual, y remontándonos atrás en el tiempo, incluso de Emilio Castelar, presidente de la Primera República, entre 1873 y enero de 1874, llamado por la prensa opositora Doña Inés de Tenorio. También aparecen nombres del mundo de la cultura, como Álvaro Retana, Alfonso Hernández Catá o Augusto Dalnar, entre otros. Bueno, ese sería un grupo social más, pues la homosexualidad, los homosexuales, ¿no? Otro grupo social que también sufrió el olvido y en este caso además la caricaturización fue el de los espiritistas, ¿no? Porque de los espiritistas lo que ocurre es que no se ha llegado a una imagen muy caricatural, ¿no? Que era gente que se reunía en sus casas, invocaba a los espíritus, levantaban las mesas y poca cosa más, ¿no? Y eso, bueno, sí, eso lo hacían, ciertamente, pero había mucho más detrás. O sea, no era simplemente esto, ¿eh? Entonces, hay que decir además que, aunque los caricaturizaban, tenían ciertos sectores una fijación especial con ellos, ¿no? Porque los ridiculizaban, pero luego que amaban sus libros y parece que les daban una importancia que de entrada parecía que no tenían, ¿no? Bueno, en 1861 los obispos consiguen del gobierno la prohibición de los libros espiritistas en España y aquel mismo año, 1861, tuvo lugar un auto de fe en el que se quemaron 300 obras de que eran consideradas espiritistas, que lo eran o que eran consideradas como tal. Por supuesto, la de Allan Kardec, por descontado, y no sería el único, ya que años después, en 1867, hubo otro en Madrid con la obra Noción del Espiritismo. Entonces, lo que decía yo antes, ¿por qué esta inquina en contra de un reducido grupo de personas que se reunían en casas particulares para celebrar sus sesiones? ¿Por qué les temía la omnipotente Iglesia Católica? Bueno, el motivo era no que levantasen mesas, evidentemente, ni que invocasen a los espíritus, no era este. El motivo era que la nueva doctrina culpaba precisamente a la Iglesia Católica de promover la desigualdad social al justificar el desequilibrio entre ricos y pobres como un designio providencial. En 1888 se celebró en Barcelona el primer Congreso Espiritista Internacional, presidido, por el vizconde Torres y Solanot y José María Fernández Cuelaviva. Y entre algunas de las resoluciones que se aprobaron en este primer Congreso Espiritista, año 1888, tenemos, por ejemplo, la igualdad de géneros, la liberación de la mujer, la enseñanza laica, una reforma penitenciaria para la integración social de los prisioneros, la supresión gradual de las fronteras políticas, un progresivo desarme de los ejércitos, cuando en ese momento era todo lo contrario, había un rearme que desembocó luego en la Primera Guerra Mundial, ¿no? El matrimonio civil, por citar algunas de ellas. Un programa como este forzosamente había de inquietar al establishment de la época. De hecho, pensemos que algunos de los puntos aprobados en aquel congreso hoy permanecen sin cumplir y sin visos de serlo en un futuro próximo. Pienso que han pasado 131 años. Después de la gloriosa, la revolución de 1868, con su inmediata consecuencia de libertad y de reacción anticlerical, aparecieron numerosas publicaciones espiritistas, como por ejemplo la Alicantina La Revelación o el Criterio Espiritista, por mencionar solo dos de las más significativas. Anastasio García López publica Exposición y Defensa de las Verdades Fundamentales del Espiritismo, en el que defiende nada menos que el derecho de insurrección de los pueblos en contra de las autoridades cuando no lo representan, falsean la ley o gobiernan despóticamente. También quisiera hacer alusión a un libro de Dolors Malin, que va a ser, no sé si está traducido del catalán al castellano. En catalán es Espiritistas y Librepensadores, Espiritistas y Librepensadoras, ¿no? Y está, no sé si está traducido o lo será, pero es un libro realmente muy interesante para conocer la historia del espiritismo en Cataluña, pero también hay muchas alusiones a Andalucía, a Valencia, algo a Madrid, Baleares. Entonces vale mucho la pena porque hay mucha información sobre todo estas mujeres espiritistas, algunas de ellas que también eran anarquistas. Bueno, en el libro también hay capítulos dedicados, no voy a extender demasiado más, a la represión lingüística, pero no la que se conoce, digamos, un poco más. Es la represión lingüística en Cataluña, sobre todo a partir de 1969, aunque los nacionales entraron ya en Lérida en 1968, con el grito de "ha llegado España", ¿no? Bueno, la represión lingüística ya se dio, hay que decirlo, en zonas que tenían una lengua distinta del castellano, como Mallorca, desde el mismo momento del triunfo del golpe, que era julio de 1936, Álava, Guipúzcoa en el otoño de 1937 y Vizcaya el año a partir de junio del 39, bueno, y por supuesto Galicia, me dejaba Galicia. Yo lo que creo que podemos decir es que uno de los motivos del alzamiento nacional era luchar contra el separatismo y el nacionalismo. Bueno, esto hay que decir que en los casos que se contemplan en el libro, no digo que los otros tampoco estuviese justificado, pero en los casos que se contemplan en el libro de los territorios que he mencionado, pues no tiene ninguna razón de ser, ¿no? En Mallorca, en Galicia, no había partidos nacionalistas fuertes, no existían. En el caso de Mallorca había un predominio de la derecha de Juan Marc Corominas, que todo el mundo sabe quién es, y que nacionalista precisamente no era, en todo caso nacionalista de otro tipo, pero no era catalanista ni nada de esto. Y en Galicia pues tampoco había un movimiento galleguista, de tipo cultural y también tenía una expresión política, el Partido Galleguista, pero tampoco era predominante. Quiero decir con ello que tanto en Mallorca, comparo sobre todo Mallorca y Galicia, me dejo el País Vasco, el País Vasco también hay un capítulo dedicado al País Vasco, pero es un poco distinto. El hecho de hablar la lengua no implicaba por aquel entonces ninguna connotación política. En Mallorca los falangistas, muchos, eran mallorquines, lógicamente, y hablaban mallorquín porque era su lengua materna. Y sin embargo, luego aplicaban esta política de suprimir los rótulos en catalán, los pocos que había, o prohibir que se hablase por teléfono. O sea, incluso el marqués de Zayas, que era el jefe de la Falange de las Baleares, utilizaba el mallorquín cuando iba a hacer mítines en pueblos de Mallorca, porque había gente que en los pueblos no entendía bien el castellano por aquel entonces, En Galicia, pues más de lo mismo, sería un poco lo mismo, ¿no? Hubo también una persecución contra todo lo que significaba la cultura gallega, incluso se fusiló a Ángel, un momentito, sí, de la editorial Nos, que fue fusilado por galleguista, ¿no? Ángel Gasol, perdón, Ángel Gasol, sí, de la editorial Nos, que fue fusilado por galleguista. Y hay una paradoja en esto, que en Galicia, donde también la mayoría de la población hablaba la lengua propia, el gallego, los falangistas y los que eran partidarios del golpe, pues estaban muy al acecho de si oían a personas en Galicia que hablasen en catalán, ¿no? En restaurantes o bares, y si era así, les decían, les increpaban y les decían que hablasen en cristiano, cuando ellos hablaban en gallego. O sea que es una cosa bastante curiosa que ocurría. O sea, era como una doble vara de medir, digamos. Aquí, por ejemplo, al respecto, Rafael Adellán, en el libro La vida cotidiana durante la Guerra Civil, la España Nacional, publicado por Planeta en el año 73, dice de Galicia: hablar en catalán estaba muy mal visto, con olvido de que los gallegos utilizaban su lengua sin que nadie se llamara andana. Más de una vez se pudieron contemplar, lo que decía yo antes, escenas en locales públicos en las que un señor se dirigía a una mesa de catalano hablantes advirtiéndoles de que hablaran en castellano. Bueno, en el libro también hay más cosas. Ya finalizo. Básicamente hay un capítulo dedicado a la prostitución, al debate sobre la prostitución, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados en el año 1975, y que es muy interesante, ¿no? Porque creo que no se ha celebrado ningún debate más, ¿no?, de este tipo, que yo sepa. Entonces ves un poco las posiciones de los diferentes grupos, qué posiciones mantienen, qué tipo de modelo, si la prostitución se tiene que autorizar o no se tiene que autorizar. Un poco un debate que sigue siendo bastante actual, ¿no? Entonces es un capítulo que también aparece en el libro, ¿no? En España la prostitución estaba reglamentada hasta el año 1935, tenían un carnet, ¿no?, las prostitutas, y a partir de ese año se impuso un modelo abolicionista, por decirlo de alguna manera, entonces un abolicionismo un poco moderado, ¿no? Entonces en este capítulo pues se habla un poco de estos debates, y un poco también se ve cómo era la situación de la prostitución en diferentes países de Europa en el año 1935, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y bueno, poca cosa más. Este libro lo que tiene es la intención de, como decía al principio de la exposición, de sacar a la luz personas que, o movimientos que han sido olvidados, también los desertores de la Guerra Civil Española, que también los hubo, hay que ver por qué razones, hubo muchas razones, los hubo en los dos bandos, tanto en el bando republicano como en el bando de los sublevados, y hay una serie de casos concretos de los desertores y por qué motivo lo hicieron. Yo creo que si hablamos de memoria histórica, pues hay que hablar de memoria histórica en general. No podemos hablar solamente, por supuesto que hay que hablar de las personas que eran conocidas, de los políticos que fueron perseguidos, pero también hay que hablar de lo que decía antes de Jordi Maíz, de las personas normales. Estas personas normales también padecieron, también sufrieron, a veces perdieron la vida. Y sin embargo, no se habla de ellas, no existen. Tenemos en las calles monumentos dedicados a militares, tenemos dedicados a militares como Weyler, por ejemplo, que de alguna manera es el inventor del campo de concentración en Cuba, y luego tenemos también en Francia hay monumentos dedicados al general Foch, y bueno, que son personas que condujeron a la muerte a muchísimas más, a muchísimos soldados, y de estas personas no se dice nada. Entonces yo creo que la memoria histórica, sin conocer lo que le sucedió, pues no sería completa. Muchas gracias.